Bienvenidos, queridos, queridas, aquí un nuevo programa de este Batallón Pluto Antac. Ya estamos muy cerca de ese final de Drag Race España All Stars. Hoy es día de reuniones, hoy es día de reencuentros y hoy es día de recordar cosas que han pasado en el programa, en una temporada muy corta. Entonces hay poco que recordar porque, claro, de 4-5 episodios que hemos tenido, ¿qué se puede sacar? Aparte del momento Sagitaria, que hoy vamos a intentar no volver mucho porque parece que no avanzamos. Pues ya lo veremos, ya lo veremos. Yo tengo que decir que estoy muy contento. Hoy vengo en homenaje a Nymphia Wind, todo de amarillo, ¿vale? Porque creo que es como hay que venir. Parece que me han dado como un bocado en la cabeza, pero es que acabo de ir a la peluquería, ¿vale? No pasa nada, hay que adaptarse al corte. Y también muy contento por el disco de Ariana Grande. O sea, brutal, increíble. Para mí es el mejor, de momento, el de los mejores discos que ha sacado en su carrera. Al menos el más coherente o cohesivo de todas las canciones. Y vamos entonces con esas presentaciones de reuniones a reuniones, también reuniones en el Batallón Pluto. Comenzamos ahí a la arriba, a la izquierda, a Marta. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, yo también estoy contenta esta semana, que la pasada estuve más pochilla de salud, pero no sé, hay varias cosas que me están mejorando la salud mental, como puede ser Final Fantasy VII Rebirth, esa Pocket de Friends que tengo aquí, que es muy bonita. Bueno, no sé si ¿sí? se ve, pero bueno, aquí hay. Y bueno, y he empezado una semana tranquilita, dando clase tranquila, todo bien, todo bien. El reencuentro, bueno, tampoco creo que tuviera mucho contenido, pero me sirvió para recordar un momento que me gustó, que luego comentaré. Y bueno, para también ir calentando motores para la final. La verdad es que me va a dar pena que esta experiencia haya sido tan cortita, pero confío en que en la gran final pues nos lo pasemos muy bien. Uh-huh. Vale, pues ve apuntando todo lo que quieras decir, porque yo vengo sin guión. Sí. Entonces hay muchas cosas que a mí se me van a pasar. No traigo guión porque ha sido un programa, pues eso, un poco de transición, ¿no? De puente hacia la final. Una final que además ya nos han adelantado un poco cómo va a ser. Luego cuando lleguemos comentaremos. Porque dicen algo revolucionario nunca visto en la franquicia. Está Ari negando con la cabeza. Pues luego veremos. Pero bueno, a ver qué nos ha traído. Yo voy a seguir presentando porque también tenemos a otra reina maravillosa, a Sofía. ¿Qué tal? Ay, que no se te oye. No te oigo. Yo no te oigo. A ver que arreglemos los... Ahora sí, es que ahora los líos de Discord y del botón del Yeti siempre me perjudican. No, que decía que un programa guay, a pesar de que, bueno, que no ha habido mucho contenido, pero nos sirve un poquito de recopilación de todo lo que ha ido surgiendo en estas semanas. Y la verdad que voy a echar de menos, una vez que termine el lunes que viene con la final, los lunes de Drag Race, porque se han convertido en un hábito. Es verdad. Es verdad, pero bueno, yo no sé cuándo tendrán prevista sacar la cuarta temporada, pero no creo que tarde tampoco demasiado, ¿eh? Porque no creo probablemente que se esperen otro año hasta primavera del año que viene. Lo veo muy largo, no sé, así que veremos. A ver. Yo creo que para después del verano, ¿eh? Tendría sentido. Sí. Que ya habrán hecho totalmente la gira y ya veremos. Bueno, hoy, desde luego, ya digo, estamos todavía situados a ver todo lo que nos trae el episodio de esta semana. Que, por cierto, en IMDb, estaba antes haciéndome de comer, digo, ¿qué nota tiene? Tiene la nota de momento más baja de toda la temporada. Parecía difícil, pero Drag Race España siempre logra lo imposible. Tiene un 5,7. Así que, venga, con un poquito de suerte en la final baja más. ya sería increíble. Bueno, seguimos presentando, también lo tenemos desde Japón a Víctor. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Sergio, ¿qué tal? Pues yo he de decir que hoy, como siempre, vengo un poquito con fantasía eyeliner hecho, pero no es la primera vez que me hago el eyeliner hoy, porque hoy he tenido mi graduación de la escuela de japonés en la que yo he estado. Y he dicho, ¿sabes qué? Que voy a ir un poco slaying. Uh-huh. Entonces, me he hecho exactamente, no sé, no creo que se aprecie mucho en pantalla, pero me he hecho exactamente el mismo sí, make-up. Es una cosa así un poquito, a ver, estamos en Japón, ¿no? Tampoco es una cosa de venirse arriba. Pero he dicho, mira, que me digan algo, qué tal. Luego nadie me ha dicho nada, nadie tal, pero siempre uno tiene, pues, como ese, bueno, pues, que me irán, qué tal. Yo no hace tanto que me maquillo, al final Japón es un país como es. O sea que nada, estoy muy contento porque he ido súper guapo. Y Y no sé, y ahora me apetecía venir a contarlo, que incluso aquí al otro lado del mundo, pues mira, he podido salir un día especial con Slaying a Pit. Muy bien, me parece estupendo. Y mira, ya aprovecho porque yo creo que esto también es una cosa que mucha gente desconocerá. Yo al menos no tengo mucha idea. Todo el tema LGTBI, como si eso fuera un tema. Pero bueno, tú me entiendes. ¿Cómo se trata en Japón? Porque esa palabra tan fea de la tolerancia, como si hubiera algo que tolerar, pero no sé, a lo mejor no te dicen nada directamente, pero ves que hay miradas, hay silencios. ¿Cómo lo trata la sociedad japonesa? A ver, pasa una cosa en Japón que es que lo más diferente que puede ser aquí es no japonés, es extranjero. Entonces, una vez que eres extranjero, es como que los tatuajes, el maquillaje, que vayas con pendientes, como sea, como que da igual, como que tienes una especie de carta blanca porque nadie espera nada de ti. Pero aún así sí que es verdad que, bueno, pues yo trabajo de cara al público, por ejemplo, y hay cosas que nunca me han dicho nada. Sí que es verdad, no me han dicho nada, porque si algo es la sociedad japonesa es respetuosa, luego se cagarán en ti, por supuesto, como lo hacen todos, porque todos somos humanos, pero es verdad que todo el mundo es muy respetuoso. Así que yo no he tenido ninguna mala experiencia, pero sí que es verdad que yo mismo a veces me saboteo, a veces tengo un poco de más de miedo de decir, ay, voy a salir con esto, voy a salir con tal, entonces voy haciendo como baby steps. Voy como probando, el otro día también fui a trabajar con la waterline hecha y fue como, bueno, yo voy probando y mientras no me hagan nada, pues yo tiro. Ya lo siguiente será ir con las uñas hechas y eso sí que va a ser big step. Bueno, pasito a pasito, efectivamente. Pues está genial también conocer un poco esa realidad de cómo se vive desde dentro y también desde dentro de uno mismo, porque como tú dices, muchas veces nosotros mismos somos los que nos vamos poniendo corazas de oh, no voy a hacer esto por si acaso, que a veces casi que mejor, porque desgraciadamente el mundo es como es, pero otras veces nosotros ponemos el parche antes que cualquier otra cosa. Bueno, pues vamos a continuar, que la veo ahí con el pañuelo. Hoy, por favor, felicidad, ¿eh? Hoy tenemos que estar contentos y contentas. Ari, ¿qué tal? A ver, yo al igual que Víctor me he puesto guapa. No. Yo al igual que Víctor me he puesto guapa, pero por un motivo distinto y es porque necesito conservar mi sanidad mental y solo estamos a lunes. Así que Muy bueno, bien. digamos que ¿sabéis el sticker este del gatete que le pregunta Yuguz? Y el otro dice, no, pues soy yo. No sé, va a ser una semana un poco complicada, la verdad que me he levantado un poco con el pie izquierdo, pero intentaré no torcer mucho el morro ante las declaraciones de Setlas de hoy. Va a ser muy difícil, pero bueno, no pasa nada. Yo tengo mis notitas, yo me fui apuntando cosas mientras veía el episodio, en plan, los comentarios, tal. Que en realidad es más de lo que ya hemos, o sea, no deja de ser todo lo que hemos visto ya. Entonces tampoco hay muchas cosas que sean nuevas, son realmente cosas que ya hemos podido llegar a comentar aquí incluso. Pero no sé, bueno, vamos viendo y a ver qué tal. Y lo de que se han inventado el formato de la final, perdona que te diga, pero es mentira. O sea, es Tururú. mentira. Y luego cuando lleguemos a ese momento diré, pues que sepáis, haré el actually, hola, de haberme visto todas las putas temporadas, de esto ya lo hicieron en la season tal con las ganadoras de tal. Así que nada, cuando lleguemos lo comento. Vale, pues mira, como tú has ido apuntando cosas, probablemente vas a poder aportar más que nadie, porque ya digo, yo lo estaba viendo y digo, me parece, los programas de reunión siempre se quedan un poco cojos, porque primero hay que conservar un poco el tono de todas nos llevamos bien, aunque como en toda familia hay quienes se llevan mejor y quienes se llevan peor, ¿sabes? Entonces, por un lado, el programa incentiva ciertas narrativas de vamos a ponerte un vídeo de Sagitaria, que hoy la voy a intentar mencionarla poco, ¿vale? Pero en cuanto ven que se está saliendo un poco de la norma, la propia Supreme dice, hasta aquí, cambiamos de tema. Y es como, entonces, no entiendo. O sea, queréis sangre, pero no queréis sangre. No sé, ¿no? Un poco extraño. Y se me quedó en tierra de nadie, como que tampoco había muchos momentos en la temporada que rescatar. O yo lo sentía así. Y ya no solo eso, sino que en mi opinión, las reuniones se tienen que grabar después de la emisión del programa. Porque como ya hemos visto, especialmente en esta temporada, ha habido muchas cosas que no se han vivido igual desde que sucedieron en la grabación hasta que luego se emitieron, se recibieron y se discutieron. Entonces, para mí, es un error grabarlo justo después. En plan, en mi opinión, la final y la reunión se tienen que grabar eso, con una semana de diferencia. Y la final ya sabemos que siempre se graba post emisión, salvo casos concretos. Pero bueno, entonces, no sé, en mi opinión hay muchas cosas que podrían haberse tratado mucho mejor y que, bueno, mismamente un tuit de Sagi que leí esta mañana que decía, si la grabación se hubiera hecho después de la emisión, yo estaba hasta el coño, me hubiera liado a tiros. Y empecé en plan, pues sí, chica, pues lo que tendrías que haber hecho, sinceramente. Así que bueno, no sé. Eso para empezar ya me parece un error de base. No sé qué, qué opináis del resto. Sí, yo creo que al final es un poco por cuadrar los tiempos, ¿no? Porque si no es un poco... Yo entiendo que editar luego el programa, los momentos, la emisión en la parrilla, eso se hace con muchísima antelación y por eso se cuadra así, pero claro, queda un poco lejano desde el momento en el que se está grabando y lejano hasta el momento en el que se emite. Se queda un poco ahí en la mitad. Sí, se queda sobre todo un poco anticlimático, ¿no? Es la sensación de que me da a mí de... Y creo que a todas nos ha pasado el que creíamos que esta semana era la final y ha sido como, no, esta semana solo es el reencuentro. Y es como, ok, vale, dos semanas hasta la final, ¿no? Al final es un... Y dentro de que a mí el reencuentro no me ha... O sea, me ha aburrido menos de lo que pensé que me iba a aburrir. Dentro de que ha sido un poco frío y, de nuevo, la palabra anticlimático creo que es lo que mejor lo define. Y luego tú decías, Sergio, el de que no ha habido tantos momentos, es que al final la temporada ha sido muy corta. Es que ha sido un All-Star de, ¿cuánto? 5 episodios. No han pasado tantas cosas. Han intentado rescatar muchos momentos, han intentado meter el beef como buenamente han podido. A veces de una forma un poco de mal gusto, yo creo, ¿no? Yo creo que producción ha habido un momento en que no tenía de dónde sacar y ha sido como, bueno, pues lo tiramos todo y ya que ellas hagan lo que... Ya que se tiren los trastos a la cabeza, ¿no? Que es un poco lo que han hecho. Dentro de, también de lo que los han dejado, porque eso ya iremos luego. Ha habido algunas opiniones que a mí me han parecido un poco o coartadas o no sé yo si del todo honestas y sinceras. Se iba a decir muy rápido que se nota que tiene que condicionar bastante el momento de la grabación frente a emisión, porque ayer también me estaba acordando de esos momentos en los que no hemos insistido mucho, pero porque tampoco porque se salen de lo que es la tónica del propio programa, que son lo que se vive a nivel un poco hipermedia después en las redes sociales. Y entonces ayer en algún momento concreto, viendo pues básicamente la relación de Pupi con Sagitaria, los comentarios de Pupi con Sagitaria, recordé los intercambios de opiniones que habían tenido también por redes sociales, por Twitter, después de la emisión del programa del Bol, si no recuerdo mal, que era entonces, y me dio la sensación de pensar, uff, después de lo que pasó aquí en redes sociales, que hemos visto hasta hace poco, si... la tónica que ya tuvieron en esas redes sociales de enfadarse, reconciliarse y demás, me parecía bastante diferente a lo que se vio ahí. O sea, la actitud de Pupi con Sagitaria la noté muy distinta a lo que sería ahora. Entonces se nota que hay una transición, que hay un cambio y que hay dinámicas que no, que con el tiempo creo que se verían de otra forma. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, eso, los intercambios de las reinas ahora o sus comentarios en redes... hoy en día nos dan más información que lo que puede mostrar el reencuentro. Sí, yo quería comentar algo parecido a lo que ha dicho Víctor sobre el blanqueamiento, que me da la sensación de como ha habido momentos como de interacción, sobre todo de Supreme con el grupo en sí, como de blanquear un poco la tónica general que ha tenido el concurso, ¿no? Y como también dando a entender que sus decisiones como jurado no han tenido nada que ver con lo que ha sucedido, cuando yo creo que sí, que por la forma de comentar y de valorar a ciertas reinas sobre otras, también han provocado esa mala dinámica dentro del concurso. Al final el concurso tiene una dinámica muy diferente a las seasons normales y eso genera que haya estas discusiones, ¿no? Entonces a mí me sonó un poco como a blanqueamiento de, bueno, no ha pasado nada, de todo este bullying que hemos hecho en general, en realidad era broma, no sé qué, y sobre todo, como dice Marta, entre Pupi y Sagitaria, en cuanto a que Sagitaria yo la noté como hasta incómoda, ¿no? Porque este es el típico momento en muchos realities de ver precisamente lo que ha sucedido fuera de cámaras y te quedas como, ¡hala! Ha dicho esto de mí, ¿sabes? En plan, como que ha habido momentos incluso de Pupi buscando con lenguaje no verbal, en plan, el tema de la mano de Sagitaria para ver cómo me voy a consolar con el hecho de sé que la he cagado y a ver si ella me sigue el juego. Y era como que Sagitaria estaba muy retirada, estaba como muy hacia el otro lado. Entonces esas cosas como que me fijo y me parece curioso. A ver, yo también, ya que estamos en este melón, vamos a abrirlo del todo, porque voy a romper una lanza. Vamos a empezar rompiendo lanzas. Sí, porque igual que aquí hemos hablado mucho defendiendo a Sagitaria, porque pensamos como espectadores, por lo que nos han enseñado, cómo han sucedido las cosas, también creo que influye todo lo que no se ha visto. Y me explico, para que todas las reinas digan que estaban ya hartas de la actitud, que estaban agotadas y que lo que hacía era restar Sagitaria a la energía que se vivía allí dentro, hay mucho que nosotros como espectadores seguramente no hemos visto, ¿vale? No estoy aquí defendiendo ni justificando a nadie, pero creo que nos falta mucha información. Y luego otro tema que ha salido ya y que va a salir, supongo, lo de Twitter. Es que Twitter... Yo hay algunas, Sagitaria incluida, que le quitaría a Twitter. Es que, te lo juro, eso es un arma de destrucción masiva. Una persona que no está bien no puede tener Twitter. Porque claro, se aburre y empieza a contestar a un americano que le ha puesto un mensaje. Ella se pone... Ahora otra le ha dado fab, no sé qué. Y creo que al final ella misma se retroalimenta y amplifica temas que si se hubieran quedado en lo que fue, pues ya está, una riña, un encontronazo, pero ya está, ¿no? Y creo que Twitter no le favorece ni a ella ni al público, porque al final nosotros vemos esos mensajes y decimos, ¡ay, qué ver, es verdad! ¡Qué mala es fulanita! ¡O qué bien lo ha hecho tal! Creo yo, que Twitter ha pesado mucho en esta temporada. No sé. Como siempre, ¿no? Como siempre para mal, seguramente. Pero es verdad, o sea, es que yo lo pensaba, digo, si Sagitaria hubiese sacado el hacha como la ha sacado en Twitter, o sea, habríamos tenido... O sea, ese episodio sería el que más nota tendría en IMDb de toda la temporada. Porque, Dios santo bendito. Lo que las he visto también es un poco capadas y ya no el blanqueamiento, además, yo también me refería incluso hacia, por ejemplo, el propio jurado, ¿no? Creo que se han blanqueado algunas opiniones de, no, bueno, el jurado, el respeto, respetamos la visión del jurado y el jurado tal, el jurado se puede equivocar. Son personas también, o sea, al final son una... Yo no sé hasta qué punto no... Habría una especie de guión o habría una especie de límites, ya no deja de ser televisión, ¿no? Entonces, no sé. Yo la verdad es que, de nuevo, me deja un poco frío y ya está. Vale, pues fíjate, yo creo que los Javis te han boicoteado el micrófono. Ahora se ha arreglado, pero como que sabía cómo... ¿Se arregló? Ahora sí sí va bien, pero vale. No sé qué ha pasado, pero bueno, no pasa nada. Que sí, además, Javis, sí, y se te ha entendido perfectamente, no te preocupes. Ya digo, muchos temas, así que vamos a ir directamente a ellos, porque aparte de lo de Sagitaria, que de verdad que es que yo no quiero que esto sea como el bloque central, porque es que a mí me quema también. Creo que hay muchas más cosas, no demasiadas, porque la reunión da para lo que da. Pero, por ejemplo, le pusieron un vídeo de anteriores ganadoras. Vimos a Carmen Farala, vimos a Pitita, vimos a Sharon, todas ahí apostando cada una por su ganadora, por su triunfadora. Evidentemente tira mucho la temporada de cada una. Y esto es una cosa que se ha visto también en la reunión. Muchas preguntas iban encaminadas a ¿tú quién piensas que ha sido la más, yo qué sé, la más graciosa, la más no sé cuánto? Y la mayoría siempre tiraban a las que eran de su temporada. Eso también se ha visto aquí, ¿no? Imagino que lo tendréis apuntado como en varias preguntas, las compañeras. Bueno, su criterio ha sido ese. Uno tan lícito como cualquier otro, claro. A mí me sigue sorprendiendo eso, el hecho de que sea tan hermandad fuerte entre temporadas, porque no es algo que hayamos visto de manera tan clásica en las otras seasons de All-Stars existentes, o por lo menos bajo mi experiencia, no es algo que se suele dar. También porque... Como ya expliqué la semana pasada, ahora mismo hay 16 temporadas de Drag Race de donde escoger reinas y puedes hacer una variedad lo suficientemente amplia como para que no haya tanta hermandad. Con 3 temporadas pues es más complicado, pero aún así como que me sigue sorprendiendo el hecho de que al final todas tiran por lo que ya conocen. Yo destacaría sobre todo el momento de cuando preguntan a Onyx y Onyx tiene que responder porque dice, bueno, porque claro, sería pues Ornella no, pero entonces dice, ah, pero el de la segunda temporada, ¿cuál de estas 3? Entonces es como, sí. Muy inteligente ahí, porque juegan con el tema de que Onyx no te vas a quedar sin mojarte por el hecho de que todo el rato con lo de las hermanas, que al final esto es un concurso, tiene que haber chicha, tiene que haber contenido y venga, ¿cuál de esas tres? Y dijo, bueno, Yurigi no. Y Yurigi, como siempre, me encanta porque es muy neutral y ni pone caras ni nada, o sea, se la suda. Es en plan, bueno, pues si no me quieres coger, no me cojas, ¿no? Y eso me encanta de ella, la verdad. Completamente. Por cierto, no hemos dicho nada, tenemos la imagen ahora mismo en pantalla de cómo han ido a la propia reunión los looks. Vamos a empezar por las finalistas, ya que estamos. Tenemos a Samantha, muy torera, ¿no? Con esa chaquetilla y con todas eso que cae, o sea, me parece maravillosa y va muy guapa. Tenemos a Sedlas, ella directamente con la corona puesta, porque no se puede decir de otra manera. O sea, si esto fuera la categoría del strass, desde luego lo llevaba. Tenemos a Yurigi, también muy elegante, muy ella, ¿no? Esa sensualidad que desborda. Y tenemos, que no sale en la foto, pero tiene su propia foto, porque claro, es que esa peluca no cabe en una foto. Hay que dedicarle una por sí sola. Ornella Góngora, qué guau para levantar eso, ¿eh? O sea, me parecía impresionante, muy guapa. ¿Qué os pareció? ¿Cómo iban ellas? Bueno, a mí... Uy. Dale, Marta, dale. No, que iba a decir que a mí me destaco mucho la, no sé, la grandiosidad que destilaban todas, especialmente la grandiosidad, destacar la grandiosidad de la peluca de Ornella, que es absolutamente maravillosa, el estilo de Samantha, de esa personalidad que desborda, el detalle de Sedlas, esa corona es brutal. Y juraría que ahora luego lo estuve comprobando, pero yo, no sé si os daba la sensación de que Yurigi va homenajeando a la primera Barbie, claro, que se hizo, ¿verdad? Porque ahora la estaba viendo y digo, sí, es que están los pendientes. O sea, esa Yurigi Barbie a mí me fascina. Entonces nada más ver la vida tan icónica con ese pelo que a mí, a pesar de su de la sencillez y que no tuviera nada especialmente grandilocuente, a mí ese homenaje a Barbie pues me llegó al alma. Yo fue lo primero que dije, en plan, sí, cuando ¿verdad? la vi fue como, esto es claramente la escena inicial de Barbie en homenaje a la primera Barbie. O sea, no deja de ser Yurigi porque el maquillaje es 100% ella, pero es un homenaje y es un homenaje precioso. A mí, bueno, de las finalistas, yo creo que fue casi el que más me gustó, no sé muy bien por qué, pero fue como el que más dije yo, Dios mío, está buenísima. Eso sí, el de Ornella me parece espectacular. O sea, los kilos de laca que habrá tenido que echar en ese pelo. Dios santo de mi vida. Es que ni en la rítmica, ¿eh? Echábamos tanta laca. Uf. Yo iba a decir una cosa muy guarra, que es, como sea una referencia a lo de Ornella, algo pasa con Mary, cuidadito, ¿eh? No sé si lo habéis pillado. Es que claro, esto es una cosa un poco millennial. Yo lo he pillado. Ya es muy millennial, sí. ¿Podéis explicarme de qué va, por favor? Me he visto por Google. Pero me ha hecho gracia porque cuando he visto la foto de Ornella, digo, no me vino eso a la cabeza ayer, pero cuando la he visto he dicho, hostia, no sé si tendrá algo que ver, ¿eh? Algo pasa con Mary con la peluca que se ha puesto, pero bueno, si fuera así, pues está ahí el comentario. Bueno, y luego tenemos a las eliminadas que se han presentado pues con looks muy diferentes. Las estamos viendo ahora mismo a Pupi con ese pelo multicolor, a Sagitaria pues muy elegante como es ella, a Pinchadora con esos cuernos que pinchan en su peluca, bueno, a Paquita. Paquita. Paquita que además luego dijo que iba en homenaje a una compañera suya, a Belial. O sea que me parece impresionante cómo iba. Y luego Onyx. Es que lo de Onyx, no sé, me parece una locura. La cresta esa que se hizo con prótesis, todo lo que lleva, que luego llegaremos cuando le dan la banda. No tiene ni dónde ponerse la banda. No sé, ¿cuál os gustó más? O yo qué sé, ¿qué queréis comentar? Yo, Sagitaria cuando... iba increíble. Ya está, puedes continuar, Víctor. Sagitaria iba muy guapa. Pero es verdad que cuando he visto a Paquita... Es el micro, Víctor. Lo siento, es que es el micro. Oh. Que por alguna razón se pierde. Ahora volvemos a las cosas del directo. Vale, vale. Alguna quería también comentar algo, ¿no? Sobre estos looks... Sí, o sea, Sagitaria, por ejemplo, va muy de revenge, ¿no? Es el típico tema de como que cuando hay una ruptura, te vistes como muy guapa para tener ese glow up de mira lo que os habéis perdido, ¿no? Y para mí también me pareció que la que más destacaba, al final Onyx tira por su freak, ¿cómo se dice? El drag freak, ¿no? Este como que... Uh-huh. Monster drag, más Monster, o menos. Eso es. Y es como que, bueno, es muy su estilo, a mí no me va mucho. Y en cuanto a Pupi, pues bueno, la vi un poquito menos destacada. Paquita también iba muy guapa, porque siempre es mucho face card, o sea, rostro, rostro y pelo. Y en el caso de Pinchadora, me hace mucha gracia las pelucas, con lo cual también destacaría esa peluca con cuernos, porque me hizo mucha gracia. Yo creo que es muy coherente cada una con su estilo, vaya. Vale, a ver, Víctor, si te hemos recuperado. Hemos vuelto, hemos recuperado. Me están hackeando. El jurado de Supreme Rux ha venido y me está haciendo dedos. Que no dedos. Bueno, que. ¿Qué iba a decir? Bueno, sí, lo de Paquita, que yo vi a Paquita y lo primero que pensé fue lo que nos hemos perdido en este All-Star con esa eliminación tan temprana de Paquita, porque de verdad iba guapísima y ya no solo eso, que tenía cosas que decir, ¿no? Además, y es como que, no sé, yo a Paquita la he visto muy poco fuera del All-Star y no sé, y me he quedado con ganas de más y ese look me ha encantado. Pero es verdad, como decía Ari, Sagitaria va muy guapa, Sagitaria fue a hacer Slay y lo hizo. Es que además ese detalle de las cuentas, de las joyas, de como gotitas de sangre que caían de su cuello, me parece. No sé si hay ahí un simbolismo y arrastra algo, pero aparte de su elegancia, ese revenge look, como también dice Sofía, también el hecho de que tuviera esa sangre colgando junto al mismo tiempo de que la hacía también destacar, me parece muy guay. Y sí tengo que romper una lanza también a favor de un detalle de Pupi que me gustó mucho, se lo decía mucho a Sergio, era su peluca. No paraba de fijarme en el peinado, en los colores y en, no lo sé, en ese aire irisado, arcoíris, unicornio de tan bonito, tan gominolas de su peluca. Y creo que también iba muy guapa. Pero bueno, es que aquí el pelazo de Paquita también, yo creo que lo destaco como algo espectacular. Bueno, pues esta primera parte de lanzar un montón de vídeos, yo realmente no tengo mucho que aportar, entonces creo que Ari, tú te habías apuntado cosas, si quieres este es el momento de que digáis todo lo que queráis antes de meternos en los looks perdidos, en mi simpatía y todo esto, momento recordar vídeos, si alguien quiere decir algo, que lo diga. Bueno, mi comentario así, que no tiene que ver con nada de lo que se ha hablado, simplemente es un fact que quiero soltar aquí, que todos estamos de acuerdo, es que yo necesito a Pupi en mi pantalla de manera recurrente. O sea, cuando dijeron lo de estuve en la Season 1, en la 2, en la 3, en el All-Stars, volveré. Por favor, vuelve. O sea, vuelve. Yo te necesito. Ya no es que necesito, no, es que yo a nivel personal te necesito. La amo, la adoro, de verdad. Otra de las cosas que tenía anotadas, que ya lo hablamos la semana pasada, es lo desaprovechada que se les quedó la estrategia del indulto. Lo bien que les podría haber salido si realmente hubieran tenido como un plan B en caso de que no les saliera como ellos quisieran, me pareció como súper desaprovechado. Y luego lo del corsé de Turquía me pareció tan innecesario, el comentario de Setlas de no, es que yo me voy a Turquía por los corsés, no lo compro. Cállate, por favor, cállate. Y luego el tema de las urnas, que no sé si fue antes o después de los looks, no estoy segura, para no colarme más que nada, porque no sé si vamos a hablar de esto después. Tú dale. El tema de coger los mensajes de las urnas me gustó mucho, o sea, sí. Me moló la dinámica de preguntas anónimas, pero no me pareció bien cuando Supreme se habló de lo de Sethlas, de las cuatro piedras pegadas, no sé qué, diciendo... Bueno, de esto ya se ha hablado mucho, tal, es como, no, en plan, es la reunión, es el momento para hablar de estas cosas. No sé, no me gustó mucho, la verdad, pero quitando eso, yeah. Bueno, y lo de que Yuri no se supiera la letra de ningún lip sync, que eso me pareció increíble, y ya está, no tengo muchas más anotaciones, la verdad, no hay mucho más. Vale, pues, a ver, Marta. A ver. Sí, yo solo quería recontar dos cosillas. Solo el reafirmar, como dice Ari, que el tema del indulto, que ya estuvimos la semana pasada explicándolo, pormenorizándolo así y señalándolo bien, que creo que estaría bien recordar que se señaló que en su día no entendíamos muy bien la estrategia de Onyx para salvar a Yuriji, y ayer en el reencuentro sí quedó patente que efectivamente si las tornas hubieran cambiado y si Ornella hubiera estado indultada, efectivamente se hubiera ido Yuriji y no Pupi. Creo que eso era una cuestión que dejamos así un poco en duda de ¿habría pasado o no? Y es verdad que creo que dijimos, bueno, pues a lo mejor en el reencuentro se nos da esa clave y se nos dio, ¿no? Entonces, está bien así por destacarlo. Y también me quedo de los vídeos, eso que me hizo tan feliz, que me gustó recordar, que es el Snatch Game. Es verdad que lo hicieron ya casi más cerca del final, por eso estoy un poco también como Ari, que no sé si se nos pisaría o no, pero sí que hicieron ese recordatorio que bueno, que ese Snatch Game fue muy divertido. Creo que de todo el contenido del programa, que lo sacaran como la gran prueba a recordar, pues vino muy bien, porque además todas las reinas creo que coincidieron un poco en las que estuvieron allí, que se lo pasaron muy bien, que las invitadas fueron estupendas. Y bueno, y a mí también me sirve para recordar un sticker que tenemos también en el grupo, que es aquí el de Pupi diciendo sacadme de aquí. Y no sé, creo que nos ha dado momentos tan icónicos como para nosotras también tenerlos en stickers. Y creo que para la tónica del programa, pues fue un momento muy, muy divertido y muy sano. Más además, allá de luego todo cómo se tergiversaría. Estoy recordando que ese fue el único momento emotivo. Estamos viendo el sticker en pantalla. El único momento emocionante del programa, que fue cuando Supreme le dice a Pupi, es que parece, contigo ocurre lo contrario que con todo el mundo, ¿no? Parece que te cuesta asumir las críticas positivas y te quedas solo con las negativas, ¿no? Y yo es que de verdad, cuando veo ese tipo de vulnerabilidad a una persona que está en un momento así frágil, es que eso atraviesa la pantalla. A mí me emociona siempre, ¿eh? No solamente en el de España, sino también en el internacional. Porque ya te digo, ves a la persona y ella misma dice, hay un momento en el que se da cuenta y dice, jo, estoy perdiendo el personaje, ¿no? Como que tengo que volver a ponerme la coraza. Pero es muy bonito. Y es verdad que fue un programa muy chulo. El Snatch Game siempre es una prueba que incluso cuando sale mal, si sale muy mal, es bueno. Si sale mal, sin más, es olvidable. Pero este salió bien, que encima hay que decirlo. Bueno, pues mira, si queréis, vamos entonces a hablar de lo que yo creo que más valor tiene en este tipo de reuniones, que es, tú imagínate, Pinchadora la pobre, ¿vale? Que viene de su temporada que se grabó hace poco en comparación con el All Stars, que se ha gastado un dineral, no gana. Y ahora le dicen, ¿quieres entrar al All Stars? Y ella dice, venga, entro. Pues gástate X dinero en estas categorías. Se gasta su dinero y la echan en el primer programa. Que alguien se tiene que ir, que eso es lo que es, ¿no? Pero me parece bien ese momento de redención, ese momento de poder, por lo menos, el look del que estás más orgullosa de esas categorías en las que no has participado, que lo enseñes. Y en este caso vamos a ir viendo esos looks. Vamos a empezar por el de Sagitaria, que lo tengo aquí, que fue el último que vimos, ese de esa categoría de martirio. Pues bueno, muy andaluza, o sea, la verdad me parece chulísimo el tocado a juego también con el propio abanico que lleva en la mano. Y no sé qué os pareció el de Sagitaria, por ir comentando cada uno de ellos. A mí me gusta sobre todo la parte de arriba y me gusta y la parte de abajo. Quizás en el cuerpo donde se me queda un poco plano, no lo sé, no sé si es la tela, no sé si son los colores, pero es verdad que lo pensé que digo que si todo estuviese al nivel de lo que está el tocado, el pelo, el maquillaje no sabemos porque iba con gafas de sol, el detalle del abanico y luego la parte de abajo, no sé, creo que tenía un poco más de potencial ese look, ¿no? Pero bueno, aún así iba muy guapa, como siempre va Sagitario. Y yo destacaría sobre todo el color del pelo, porque no normalmente no vemos a Sagitaria castaña o morena, entonces es como que me sorprendió mucho ese tono distinto del pelo. Y bueno, en cuanto a las fotos que yo estoy viendo, por así decirlo, para ver un poquito el look, cómo posa la tía, la verdad que sabe muy bien posar en foto, posar en cámara, y eso también se agradece a la hora de verla desfilar, porque sí es verdad que no es un look que nos rompa la cabeza, pero creo que los colores, es verdad que como que tiene cierto componente como de satén o brillante o algo así, y creo que que combina muy bien con la categoría. Sí, es verdad que yo creo que si hubiera participado en esta categoría no hubiera ganado, pero se agradece que el look sea también una cosa pues chula de ver. Bueno, pues hay dos que repitieron categoría, les gustó mucho por lo que se ve, la categoría de Strass, Divinas de la Muerte. Tenemos a Pinchadora aquí, que tiene esta parte de abajo que se abre y muestra todo ese brillo. La peluca también me parece una obra de ingeniería. Y no sé, ¿qué tal lo que llevo Pinchadora? A mí me gustó mucho, aunque el reveal se me hizo como un pelín en plan, como que me esperaba más, porque simplemente hizo y ya está. No sé. Y lo único que sí que no le vi demasiado sentido es el foco que tenía aquí en medio. Porque iba en como plan minera. Palamina. Pues no lo había entendido. Creo, que era así. Sí, sí, sí. A porque ver, además sí, lleva el martillo, lleva el pico sí, claro. En la mano. Sí, sí, sí, sí. Sí, pues no, no me había dado cuenta, pero sí, tiene sentido. Ahora sí. Yo lo decía en plan, pero no tiene sentido que sea más rollo glitter y brillo tal, pero sí, sí. Y bueno, la peluca, Dios mío, en plan, wow. Bueno, y luego quién tenemos a Paquita. Paquita, que también iba repitiendo esa categoría de strass. Bueno, el make-up, impresionante como siempre en ella, ese ojo que tiene. Muchos pendientes, pendientes incluso dentro de la pieza que llevaba. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paquita? Creo que me parece un look súper elegante, que sin exagerar con mucho, mucha, con mucha sobrecarga dentro de lo que es el propia, la propia confección del traje, creo que encaja en la categoría genial. Y me gusta también mucho que mantenga ese estilo que la hace tan propia, que es un poco esa reivindicación un poco de ese estilo andaluz también que siempre le suele mostrar, porque el sombrero es tan de los trajes típicos cordobeses que también que se destilan por ahí y que también me fijé que también incluía la pedrería. Entonces, creo que la tiene muy dispersa sin aglutinarla en exceso. Entonces, creo que se queda un conjunto muy elegante también. Creo que es su estilo propio. Es también lo que pienso que si hubiera estado a lo mejor también en la categoría, quizá a lo mejor no hubiera quedado en el top, en esa que estaba en concreto, pero me parece una elegancia y de un estilazo que es muy ella. O sea, es un estilo, cuando la veo es ella, y entonces me gusta que sepa hacer suyo cada uno de los looks también. Para mí este look está un poco eclipsado por el de Pinchadora. Porque además justamente lo estaba mirando en Twitter, están los dos juntos, y es como, creo que era la misma categoría, ¿puede ser? Eso es, sí. Sí, no, sí, ¿verdad? Es la misma categoría. Y al final es como lo que dice Marta, ¿no? Que si tuviésemos que poner si uno de estos dos looks hubiese estado en el top, pues seguramente habría sido el de Pinchadora. Pero bueno, aún así, sobre todo lo que más valoro del look de Paquita es esa parte de arriba, esos pendientes, ese collar, el make-up también me parece una pasada y además es que es guapísima. Y va guapísima como siempre. O sea que es un poco la única pequeña crítica. Bueno, lo hemos dejado para el final, lo he hecho a conciencia, porque es que lo siento. Que yo aquí, si es una fantasía, es una fantasía. El look de Onyx, o sea, esto, ¿qué categoría era esta? Redención, ¿no? La Redemption, sí. Claro, sí, sí, sí, porque sí. Recordemos ya en su temporada que lo petó, triunfó con aquel ángel caído y ahora regresa con una versión, vamos, elevada a 1000, que me da muchas vibes a Digimon. Su propia cabeza la está sosteniendo y es que a mí esto me parece de lo mejor de esta temporada. Qué lástima no haberlo visto en el programa en el que lo podía haber llevado, ¿no? Pero al menos hemos tenido este momento. Biblically Accurate Angel, la verdad, me ha gustado mucho. El tema, y lo que me hace gracia, es que la Redemption requieren que vuelvas a hacer como una nueva versión de un look que ya has hecho previamente y mejorarlo. Pues que su look original tampoco necesita mejora, o sea, su look original era una santísima pasada, nunca mejor dicho. Entonces era como muy difícil superar eso y aún así lo ha hecho, o sea, es increíble, de verdad. Onyx, yo ojalá llegue un día en el que haya un escenario en el que se la valore de verdad, porque tiene posiblemente uno de los mejores, si no el mejor runway package de Drag Race España. Y además creo que, no sé si, que yo no he visto la segunda temporada, pero la cabeza, lo que lleva en la mano, es el look que hizo en su día de redención. Sí. Me imagino que sí, ¿no? Sí. Me parece flipante entonces. Estoy poniendo en pantalla. Para que la gente lo vea, la imagen de ese ángel caído de la temporada 2. Y efectivamente la cabeza con la serpiente, la cabeza rubia, es la misma. Es la misma. Y en general igual me pasó lo del tema de Digimon, también pues el tema bíblico en general. Es que, no sé, ya lo vimos hace unas semanas este look porque ella misma lo puso en redes sociales. Pero eso no quita que también verlo así en persona pues como que quedaba bien. Es verdad que la edición del programa impedía también como percibirlo guay, porque de repente era como que había cortes extraños, no se veía como por completo, entonces eso deslució un poco, pero no es culpa suya, porque al final ya sabemos cómo va el programa con el tema de la edición. Es un look que podríamos tener o en Digimon, o en Evangelion, o en Persona 5. Y vale para todos. Sí. Es que es increíble. Y es verdad lo que dice Sofía. Yo también me di cuenta. La pasarela normalmente, por las reinas que han estado, no se graba una vez, sino creo que se graban dos veces. Tienen que volver a... Si eso, tardan como mejor media hora o una hora. O sea, tienen su, tarda su tiempo. No es como nosotros lo vemos, que dura un minuto, venga, pasa y fuera, ¿no? Y yo no sé si es que tenían poco tiempo con estos looks al estar fuera de competición, pero en los tiros de cámara, en cómo se enseñaba, porque normalmente hacen como una cámara partida, ¿no? Tienen un plano general a la izquierda y a la derecha a veces te enseñan detalles. Aquí enseñaron de cualquier manera y porque nosotros conocíamos este look. Pero si no, es verdad que lo hubiéramos visto un poco de pasada de, ah, mira, está bien, pero ya está. Y es una lástima, porque esto merece prestar atención al detalle. Pero bueno, pues quizá, estos son... Quizás soy yo, sí. Ya es una nota sí. Muy tonta, quizás soy yo, pero habéis dicho voz de persona, voz de, no sé cómo se dice, Digimon y sí. Demás. A mí me recuerda a Malenia, Blade of Miquela de Elden Ring. Quizás era porque estoy traumatizado con ese boss, pero no sé por qué. Voy a poner una imagen por el chat, como una forma alada y demás. Yo lo he visto y he dicho, es que me suena. O sea, yo con este personaje me he dado de hostias en algún Dark Souls. Eso es lo que he pensado. Y no sé si estaba pensando, quizá puede ser otro, ¿eh? Quizá luego me viene, pero sí, definitivamente es personaje un poco pues etéreo, es personaje de fantasía que te va a recordar inevitablemente a otras cosas que hayas visto. Y Onyx, otra reina de la que nos hemos perdido mucho, pero bueno, como ya dijo Ari en su momento. Quizá es que Drag Race no es su formato y no pasa nada. Hay vida más allá de Drag Race. Uh-huh. ¿Quién fue? Bueno, no hace falta recordar quién, pero si os acordáis, guay, que quién le dijo exactamente, o más bien lo que se le dijo, que Onyx, tú eres un universo en ti misma, ¿no? Que eres en la capacidad de crear mundos y crear universos con sus looks, y eso creo que la hace muy única. Creo que sí. Me da pena pensar en lo que nos hemos perdido con eso, con esa creación de universos que destila. Pero... Luego va, es verdad que claro, va a seguir teniendo mucho recorrido. Le ponen un Snatch Game y que como no tiene gracia la pobre, pues claro. Pero es que cada uno tiene sus talentos y sus habilidades, ¿no? Y bueno, pues así fueron las cosas. Pues estos son los looks perdidos. Claro, de aquellos, todas las compañeras tuvieron que votar cuál era el mejor de todos. Y salió, como no podía ser de otra manera, el de Onyx. Le pusieron la banda como buenamente pudieron, porque no era fácil con tantos pinchos. Estamos viendo ahora la foto. Y se llevó, chin, chin, chin, 1.000 euros. Ojito, porque esto también me llama mucho la atención. ¿Por qué por el mejor look, que eso requiere un diseño y hay que pagar materiales, le pagan 1.000 euros y a mi simpatía le pagan 3.000, que solamente tiene que ser simpática y sonreír? A mí eso me parece fatal, sinceramente, porque si... Y que esto se habla mucho en las ediciones de Estados Unidos, quizás no tanto en las españolas, lo caros que salen los looks y cuánto dinero cuesta realmente ir a Drag Race. Spoiler, es carísimo, o sea, es una barbaridad. Y eso, o sea, estoy 100% de acuerdo, no entiendo por qué solo se les dan 1.000 euros cuando 1.000 euros te da, como dice Onyx, para pagarte el alquiler y poco más. O sea, claro. Y luego Hacienda se queda también una parte. Que si tienes en total de presupuesto 4.000, en lugar de 3.000 y 1.000, pon 2.000 a cada una, ¿no? Es que lo que estaba preguntando en el chat, que ahora me estaba contestando Marta, que votaron hacia todas en el tema de mi simpatía, porque a lo mejor yo veía, digo, quizás dan más dinero porque estás votando a personas que están en el concurso, pero no tiene nada que ver porque se votaba entre todas las personas que habían estado, con lo cual no se entiende eso tampoco de 3.000 y 1.000, porque además es que incluso yo hubiera equiparado lo del look perdido con lo que se da normalmente por el programa cuando se gana, ¿no? Que es 2.500 euros, si acaso. No sé cuántos son, no son 1.000. Entonces es como yo hubiera dado en la misma igualdad. Lo que pasa es que han racaneado ahí porque sí, y me hizo gracia también, como dije, 1.000 euros. Es que eso, como dijo la Onyx, ni, pero para alquiler, ni de alquiler, porque dependiendo de dónde vivas en Madrid, no te da. O sea que, bueno. Claro. Bueno, pues del look perdido pasamos a mi simpatía, que también, a ver quién ha sido esa queen, que bueno, pues que mejor ha caído en gracia, la mejor compañera, la que ha dado momentos así más divertidos, y la ganadora fue Samantha, que revalida su título porque ya fue mi simpatía en su temporada, y aquí la tenemos. Yo digo, se la va a llevar o Pupi o Samantha. O sea, una de las dos. Y además Samantha tiene el honor de ser la primera reina en toda la historia de Drag Race. No de Drag Race España, sino de Drag Race en general. De haber ganado Miss Congeniality 2 veces en su temporada original y en el All Stars. Eso no ha pasado nunca. Claro. Ahora digo yo, y esto lo he leído por Twitter y es una teoría un poco ridícula, ¿vale? No tiene base. ¿Creéis? Porque hay gente diciendo, vale, le han dado mi simpatía porque no va a ganar la corona. Como que no es normal que la persona que gana Drag Race sea también, se lleve el título de mi simpatía, que no tiene nada que ver, a priori, ¿no? Venimos de los Oscars y es la típica de le dan por una categoría y luego no le dan por la otra. Entonces claro. Es como, y que no ganas luego en cuanto a la película. Esperemos que no, porque si no mi apuesta desde el principio se va a la mierda, así que que gane. Pero no creo que ese sea el caso, no sé, más si votan en ellas mismas, no creo que tenga mucho... A ver, no, pero el caso es que nunca ha coincidido que mi simpatía gane también. Entonces, no sé. Yo creo que suele ser algo repartido, por así decirlo. Así que bueno. También no es siento, verdad que puede ser, Spain puede is different. Ser. Sí. Yo quería decir que ayer también se comentó que, no sé quién lo dijo, pero el... que se comentó el que, bueno, no solo mi simpatía, voy a pensar en quien sea graciosa o quien sea más, no sé si lo dijo Pinchadora, una de las primeras que votó. Entonces también se enfocó la idea de que mi simpatía también, pues el querer valorar a quien había sido amable con sus hermanas, con el resto, con el resto de las competiciones. Sí, juraría que fue o Pinchadora o Paquita quien lo dijo porque se refirió a Ornella con eso. Y creo que bueno, que hubiera así un poco de disparidad en las que podían acceder al título de mi simpatía, porque al final quedó un poco repartido casi por entre Pupi, entre Samantha y entre Ornella, que yo muy, muy de acuerdo y muy bien con las tres. Pero eso que creo que se asociara a una compañera que también pues había destilado buen rollo en general, que había aligerado el proceso y quien había apoyado al resto, pues creo que tanto Pupi y Ornella, por lo que vimos, que eso luego es lo de siempre, que luego también es lo que vemos o lo que no, que creo que las tres daban ese perfil, ¿no? Que me gustó que solo se, en definitiva, que no solo se valorara la idea de, bueno, de quien sonríe mucho, quien hace mucha gracia, quien genera buen rollo generando mucha alegría, sino también en el apoyo hacia las demás. Bueno, pues yo creo que llegados a este punto, si no tenemos nada más que comentar de lo que ha sido la reunión... ¿Puedo comentar solamente que hay un tuit de Samantha que estaba buscando que dice, ya tenía la cuenta al banco la mar de calentita, pero ahora la tengo hirviendo? En cuanto al tema como de... Como dijo hace un par de programas, Drag Race, si eres lista, da dinero. Pues sí. Pues sí. Sí lo digo, con el programa que ella presentaba, claro. Es que, pues mira, me alegro mucho. O sea, al final es un escaparate, es una ventana, ¿no? Para enseñarte y abrirte puertas. Pues yo creo que llegados a este punto es un buen momento para hacer alegatos. Vamos a intentar analizar las 4 propuestas. Fortalezas y debilidades, ventajas y desventajas. ¿Qué creemos que puede jugar a favor y en contra de cada una de las reinas? Porque creo que hay motivos para pensar que cualquiera podría ganar. Hombre, unas están más ahora mismo un poquito por delante de en esa carrera, pero bueno, vamos a jugar con la fantasía de no saber qué va a ocurrir hasta el último momento, porque ya sabemos que ellas graban esa coronación, pero que se graban 4 veces diferentes con cada una de ellas. Entonces, hasta que no veamos la emisión, no sabremos finalmente quién gana Drag Race España All Stars. Pues mira, yo creo que, por alusiones, tengo aquí la foto, ya que hemos hablado de Samantha, vamos a empezar por Samantha. Hashtag Team Samantha, empezamos con ella. Cosas positivas, yo creo que desde luego ha sido como el mayor glow up que nos hemos encontrado, ¿no? Respecto a su temporada, que cada lip sync, y lo siento que no, pero era un cuadro, y ya no es solamente la comedy queen, es que ha demostrado que también ha servido talento en muchas otras pruebas, en las pasarelas, y que ha sabido llegar al programa siendo ella, sin renunciar a eso, a ese caballo desbocado que es ella, pero sabiendo el entorno y el contexto en el que está y lo que se pide y se exige de ella. Y yo creo que eso es muy positivo. Sí, es la mayor evolución. Perdón, Víctor. Nada, simplemente que es la mayor evolución del programa. Tampoco yo me la esperaba al principio que pudiera dar todo lo que nos ha dado. Y creo que sería positivo también premiar evolución y saber cómo mejorar, como tú has dicho, en pruebas que antiguamente no daban a lo mejor el 100%. Y de hecho, eso es el All Stars al fin y al cabo, ¿no? El tener una segunda oportunidad y aprovecharla. Es lo que al final en otros casos pues no ha sucedido y creo que sería un buen premio. Hay una cosa de esto del All Stars, siendo además mi primer All Star, que me está gustando mucho, creo que es lo que mejor está teniendo, que es que me está dando mucha sensación de All Star en cuestión del nivel. O sea, creo que hay un nivel muy alto, creo que hay un nivel muy alto entre las cuatro finalistas, hasta el punto de que habiendo más o menos favoritas, que las hay, yo creo, y ahora veremos, yo creo que prácticamente pueden ganar cualquiera de las cuatro, ¿no? Y es una cosa que siempre está bien y siempre llegar al final con al menos esa competición abierta, ¿no? El tema de Samantha, lo ha dicho Sofía muy bien, y tú también, Sergio, el tema del glow up, el tema de que va de tapada, ¿no? De que cada vez menos, pero sí que es verdad que, claro, con las competidoras que tiene, al final Samantha siempre puedes decir, bueno, en algún momento y sobre todo en la final, igual se queda atrás, ¿no? Y si algo ha hecho Samantha ha sido sorprendernos hasta ahora. Entonces, no sé, Samantha tiene... Está teniendo el gusto para las runways, está siendo comprometida en los challenges y en el lip sync. Si al final todo se va a un lip sync, como ya ha pasado antes, que quizá podría ser su telón de Aquiles, pues no sé. Perdón, es que me acaban de llamar a la puerta. Vale, pues. Que quizá podría... ahora voy. Ahora vuelvo. Venga. Pues, directo. Un programa un poco de no, esto es maravilloso. Vale, sí. Yo, Ari, como persona que más estaba en contra de Samantha desde el minuto uno, lo dije, lo verbalicé todas las veces que tuve oportunidad. Me trago mis palabras. Me ha sorprendido muchísimo. No, ni de lejos me esperaba yo llegar a, o sea, ver a Samantha llegar a la final. Y que yo estuviera a favor de que Samantha se lo llevase. O sea, son dos cosas. No sé, me parece increíble. La verdad que ha tenido una evolución muy bonita de ver. A nivel televisiva, muy jugosa. Que ya sabéis que es algo que yo siempre valoro a nivel de producción. Y storylines es algo que bueno, que está bien tener en cuenta. Y no sé, realmente creo que es una de las que más se merece ganar. Ya solo por cómo ha ido desde abajo hasta arriba. Solo espero. Por favor, Samantha, si ves esto, no te quites la peluca en el lip sync. Sí, mira, hay dos palabras para presentar, de hecho, lo que fue la reunión que pusieron siempre al final, ¿no? Después de lo de Sagitario, el corsé, y se escucha de fondo a Samantha decir, wow, Pepi. Ya con eso dije, ya está, estamos dentro, wow, Pepi. Bueno, el tema del lip sync... Que también es interesante, hablando de esos contra, ¿no? ¿Qué puede jugar en contra de esa candidatura? Eso del lip-sync, no tanto la peluca, sino... Sabemos que la final, ya lo vamos adelantando, va a ser una batalla de lip-sync. Que a mí esto me apasiona cuando las que salen, hombre, hacen lip-sync en condiciones, claro. Creo que Samantha ha demostrado que los looks los tiene, que el carisma lo tiene... Pero a lo mejor en los lip-sync, si son interpretativos, los puede defender muy bien porque lo ha hecho en el pasado. O sea, en esta temporada hemos tenido lip-sync muy buenos de ellas. Pero si son a lo mejor más enérgicos o de más movimientos y piruetas, yo creo que ahí a lo mejor puede flaquear, no lo sé. Pero bueno, ya lo veremos. Como siempre, perdón, es que casi me cambio de canal. Vale. Todo depende de la canción que pongan. Si ponen una canción donde pueda haber piruetas, se lo lleva Setlas. Si hay una canción donde haya interpretación, se lo puede llevar literalmente cualquiera. todo depende de cómo producción quiera favorecer. O sea, si quieren poner canciones super dance y super bailables, tal, clara ganadora. Lo dicho. Aquí, pues, o sea, si me ponen un gata bajo la lluvia, pues igual Setlas no gana, ¿sabes? Entonces, bueno, no lo sé. Porque además, ya te digo, el formato, que muchos dicen de algo innovador que nunca se ha visto, pues, bueno, en fin. Puede haber varios twists. Puede ir de muchas maneras, la verdad. Uh-huh. Vale, pues venga. Si queréis, vamos con la siguiente. Sí, bueno, sí, Marta, si quieres decir algo, no, dilo. No, sí, es que me vale también con la siguiente, pero sí iba a decir que en general creo que hay que potenciar lo que se ve en la versatilidad de todas, que creo que es la diferencia principal que podemos tener con un All Stars y con una temporada, ¿no? Que apuntaba un poco parecido a lo que decía antes Víctor, que en una temporada se va a notar más quién solo tiene el perfil de Comedy Queen, quién solo tiene un perfil más orientado a la confección, y aquí el nivel ya muestra que hay versatilidad de todas. Pero sí es verdad que en temas de acrobacias y eso, hay una que destaca por encima de las demás, cosa que a lo mejor solo hubiera tenido rival con Paquita, porque me acuerdo ese de Talent Show en el que tanto Paquita como, ya lo adelanto, Setlas son las que brillan también en ello. Entonces creo que dentro de esa versatilidad, más o menos todas han tenido, tienen juego. Y Samantha es muy bueno, que ha podido demostrar que también es versátil, que se queda más allá de la comedia. Así que esto es lo que iba. Pero bueno, ya dentro de esa versatilidad hay matices. Entonces todo depende un poco de la prueba en la que esté. Y sí, ahí va. Pero es verdad que en temas de acrobacias y piruetas, creo que ahí de las cuatro, solo la que más destaca sería Setlas. Así, por como decir, una habilidad que tiene que creo que del resto puede flaquear más. O que digamos que bueno, es la que puede destacar. Vale, pues venga. Vamos entonces por alusiones con Drag Setlas. Hashtag Team Setlas. Porque Setlas ha sido también la gran protagonista de la temporada. Yo creo que esto es así. Desde la primera prueba hasta la última. Su track record, la bala. Todo ha sido highs o win. Siempre ha estado en el top, nunca ha estado en la parte baja, ni siquiera tampoco, por supuesto, en el bottom. Ha servido, desde luego, looks impresionantes, que yo creo que eso han sido... Hay algunos que son icónicos y también ha venido a ganar. O sea, se nota que había ahí como una espinita, como incluso le decían en la reunión, ¿no? Hay una espinita que te querías quitar, yo creo que se la ha quitado, desde luego. Es verdad que para mí el único momento en el que a lo mejor no debería de haber ganado fue aquel famoso programa del corsé, pero yo creo que el resto de victorias están más que merecidas. Y eso es indiscutible. O sea, no creo que nadie pueda decir que Setlas está ahí por enchufe. Quiero decir, todas las que están ahí desde luego han mostrado un trabajo, pero es que Setlas lo ha llevado a la práctica. Entonces, yo creo que ese es su punto a favor, que le avala pues todo lo que ha demostrado durante la temporada y que sabemos que en la final va a llevar todo eso una vez más elevado a 1000. Es la favorita, al final, yo creo. Es la favorita por muchas razones. Yo creo que ha sido la reina más completa, quitando quizá ese reto de costura. Bueno, y sin el quizá, quitando ese reto de costura, pero ninguna reina es perfecta. Pero es verdad que a lo largo de los programas hemos valorado también el roast, hemos valorado el Snatch Game, pruebas en las que quizá no era favorita y se ha defendido muy bien, ha sabido sacar la papeleta y al final es que es una, se está demostrando como una reina muy completa, como una reina que ha venido a ganar y la sensación que me da un poco la final es un poco todas contra Setlas, porque si sinceramente, yo no es que sea Team Setlas, pero si no ganase la próxima semana Setlas, para mí sería una sorpresa. Como cosa positiva voy a entrar aquí con todo el hate, es el amiguismo que tiene con los Javis. No, hombre, no. No, por favor. No, es broma. Pero bueno, que lo bueno que tiene Setlas, que a mí me gustó mucho la parte del inicio de All Stars con Setlas en cuanto al Snatch Game, por ejemplo, cuando hizo de Alex Gibaja. Pensaba una cosa y luego como que me la ha ido como rebajando, ¿no? Porque ese humor y esa simpatía es como que se ha torcido un poco con el tema de los confesionarios y con la dinámica que ha habido en los siguientes episodios y empezó como muy fuerte. Sí, es verdad que voy a decir el contra, por así decirlo, o me quedo con sí, lo positivo. Sí, tú di todo lo que quieras. Ahora, también quiero decir una cosa, antes de hacer como un apunte. Una cosa es a nivel persona, lo que hemos podido ver, los confessionals, y otra es el rendimiento como drag. Te quiero decir, yo creo que esa parte es indiscutible, que lo ha hecho bien. Lo otro ya es, puede caer bien o puede caer mal. Totalmente, el trabajo que tiene detrás y los... A mí me ha gustado mucho los looks, incluso el look de la Discordia a mí no me pareció del todo mal en ese aspecto. No sé, a lo mejor voy a mi grabación de hace 3 semanas y digo todo lo contrario. Pero es verdad que, bueno, lo que vengo, veo un poco en contra y dentro de lo que es su trabajo en Drag Race es el tema de poca variedad en los lip syncs. Es verdad que habéis comentado de si entra algo dance, puede hacer mucha pirueta y tal, pero ¿hasta qué punto el jurado va a valorar que eso no lo ha hecho ya anteriormente y que si se va a quitar prendas de ropa o hacer un split ya queda como un poco repetitivo y tengan que como valorar mejor a otra persona, ¿no? Porque luego hablaremos de Ornella, por ejemplo, y a mí Ornella, esa parte que hizo una prueba, no sé cuándo fue, que tenía que cantar y se fue como hacia el jurado y supo cómo conectar con ellos, creo que puede dar una sorpresa a lo tonto ahí al final y puede suponer que gane, ¿no? Entonces, si va todo a lip sync, hay que tener cuidado. Sí, desde luego ella yo creo que va a salir indemne de esos lip sync porque tiene muchísima energía y luego sabe desplegarla. Y yo creo que, fíjate, a ver cómo lo puedo explicar, para mí la gran victoria de Setlas, un poco con perspectiva y pensando más allá del programa, sería perder. Fíjate lo que os digo, porque yo estaba pensando, cuando pusieron el vídeo de las anteriores, de Carmen, de Sharon y de Pitita... ¿Qué recuerdo tiene el espectador de Pitita como ganadora? Y yo no estoy hablando de Pitita, la drag queen, que sabemos que es maravillosa, increíble, pero el recuerdo como espectador es que me produjo rechazo. Y creo que a Setlas, si gana, le puede perjudicar eso también, creo, ¿eh? Total, es muy poco el recuerdo que tienes de Pitita, porque de hecho... Con el poco tiempo que ha pasado la tercera, cuando empezó el Drag Race este de All Stars, digo, Pitita, ya no me acordaba ni de su cara, literal, y no me acordaba ni de los looks. En cuanto vi un poco por Google, digo, ah, vale, sí, tal, que encima ganó y tal, pero me acordaba más de Vania, Vania Vainilla, como que me cayó mejor, y la noté como ganadora, y en cambio no lo fue, entonces llevas toda la razón. Pero, y ojo, lo triste de eso es que no dice nada, no tiene nada que ver con su esfuerzo y su papel y su talento como drag, sino que tiene que ver con lo que solemos decir, la producción, el montaje sí. Y la narrativa interna del programa. O sea, que recordemos menos a Pitita o esa sensación de rechazo, porque no es ni mucho menos por cómo es ella, que era espectacular, y lo mismo que le pasa a Setlas, que es, estoy con Víctor en que es, si hay una palabra que la define, es completa, es la drag más completa de estos All Stars. Lo que pasa es que, claro, que ahí la narrativa del programa se ha encargado de que haya matices de ella que susciten ya una determinada imagen en el espectador. Igual que ha pasado con otras aquí, igual que también pues habrá sido en el caso a lo mejor de Sagitaria o de Pupi. Al final, como asociamos una imagen concreta a cada una de las drags en función de los que nos muestran. Pero bueno, vale. Ahí está la pena. Vale, pues seguimos, continuamos con Yurigi. #TeamYurigi. En este caso, bueno, pues Yurigi. Es quizás la que más desconcertado me tiene, porque no sé por dónde puede tirar. Siempre se ha mantenido como... No ha sido la que más ha destacado, tampoco ha hecho nada mal, pero está un poco, no tanto como Ornella, porque Ornella la pone y luego llegaremos, ¿no? Siempre está ahí, todo lo hace bien, pero como que no destaca. Siempre alguien le roba el foco. Pero tener a Yurigi en una final me parece también un acto de justicia, porque luego al final hacemos el recorrido y los momentos que nos da, y es que Yurigi es la presencia, Yurigi es lo que puede aportar, ¿no? A diferencia del resto, ese tipo de drag tan especial. Pero bueno, no sé si queréis decir algo sobre Yurigi. Me encantó sobre todo el inicio, también tiene esa capacidad vocal muy buena, que es una pena que no se haya podido explotar, porque al igual que como con Onyx, a lo mejor no es el tipo de programa que la pudiera destacar de esa manera. Y además me ha gustado mucho, sé que no sé dividir una cosa con la otra, pero los confessionals me han encantado, los de Yurigi, me hacía mucha gracia cada vez que tenía algo que decir, porque como que contrastaba mucho con ese personaje que decíamos la semana pasada, Bimbo, que iba como de tontita y tal, y en realidad te mete unos hachazos que no veas, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho valor que haya llegado a la final, porque de primeras podía dar a entender que puede ser de las primeras eliminadas, y que haya llegado hasta aquí es bastante destacable también. Vale, ¿algo más sobre Yurigi? ¿Alguien quiere aportar algo? Yurigi, Yo tengo la sensación con Yurigi de que ha tenido unos saltos muy altos y ha tenido unos momentos muy destacables. Y luego ha tenido otros en los que, sin caer en haberlo hecho mal, como que se ha desinflado, ¿no? Recuerdo un poco el Snatch Game, que al final fue, bueno, pues le salvó, ¿no? Un poco esa performance de raparse, ¿no? Uno de los... de los looks del ball que se ha visto hoy, que era el del globo, por ejemplo, que parecía que quizá no se entendía del todo bien, o era que, no sé, como que tiene, si vemos la mejor versión de Yurigi la semana que viene, yo creo que puede ser una candidata perfecta a llevarse la victoria, pero no lo sé, todo depende de lo que veamos, porque no ha sido, estamos hablando de drags completas y de reinas completas, y Yurigi es verdad que de las cuatro que quedan, creo que es una de las que más potencial tiene, pero creo que es la que menos completa es de las cuatro. Bueno, también es verdad lo que siempre decimos, que el programa busca o potencia un tipo de drag concreto. Luego hay otros que se salen a lo mejor de la norma o de eso que busca, insisto, el programa, pero que siguen teniendo muchísimo valor. Y por eso, por ejemplo, casos como el de Onyx o como el de Ugacio Crujiente en su temporada, siempre se quedan ahí porque no entran dentro de los cánones o de los márgenes. No digo que con Yurigi sea el caso, la prueba es que la tenemos en la final, de una manera más que merecida, pero es verdad, ahora a ver cómo se desenvuelve en esos lip-sync y en cualquier otro tipo de prueba que le puedan poner en la final. Voy a echar de menos, no sé si lo harán, pero esto de hacer recrear un videoclip como hicieron en otras temporadas, porque mira, hablábamos de la calidad vocal, ahí se podría lucir Yurigi en la final y estaría chulísimo. Así que bueno, ahí queda. Pues nos queda el caso de Ornella Góngora, hashtag Ornella Góngora. Yo sé que aquí hay mucha fan de Ornella Góngora y bueno, también a ver, porque tiene por un lado la cosa de sabemos que todo lo que nos hace, nos ofrece, está bien, pero siempre hay algo que, como digo, en el último momento le arrebata la victoria, y la sensación también, que menos mal que ella se lo toma de esa manera y esa filosofía de bueno, yo he disfrutado, he dado todo de mí, pues ya está, ¿no? Pero la frustración de decir, jolín, otra vez se está repitiendo lo mismo, otra vez llego a la final y otra vez parece que me quedo en las puertas. Espero que no sea el caso. Pero bueno, ¿qué podemos decir sobre esta candidatura? Y además no solo eso, sino que de las reinas que están actualmente en la final, es la única que llegó anteriormente. Lo cual ya es como mucho decir, ¿no? Porque me estuve dando cuenta, rollo, Samantha se fue de las primeras, Yuri se fue... top 6, creo recordar, o así, y Setla se fue como hacia mitad del programa. Entonces, jolín, espero que la maldición de la eterna segundona se rompa. Ya sabéis que yo a Ornella la amo, la adoro y me parece una candidata perfecta para ganar y para representar a el drag español. Entonces, no sé, a tope con ella, la verdad. Yo voy a comentar de Ornella, si me disculpáis, porque en muy pocos minutos me viene un paquete y no quiero que me corte justo y que no pueda a lo mejor comentarlo. Básicamente, de Ornella, creo que lo mejor es que nos ha dejado conocerla en los confessionals un poco más que en el Season 3, porque yo no la conocía tanto o no noté que se abriera tanto en su Season. Y además, eso que he comentado antes, de esa conexión a veces con las pruebas, lo comenté la semana pasada, su forma de desfilar es única y su estilo es más único. Yo creo que es la que más, con cuatro piezas podríamos decir, es el estilo Ornella. Y además, pues sería una cosa bonita moralmente de darle una oportunidad guay de ganar y ella sentirse bien por el hecho de que ha trabajado mucho, y destacan muchas veces las compañeras el esfuerzo que hace para cada prueba. Como cosa mala, no le pondría ninguna, la verdad. Sinceramente, simplemente a veces, bueno, pues en el tema de Sagitaria creo que también es como que se unió al grupo y eso pues no me mola, ¿no? Cuando veo que alguien podría a lo mejor ayudar y en cambio se une un poco, pero tampoco es una cosa como del trabajo en sí, sino como algo más exterior. O sea que la pongo como una buena candidata para ganar también, claro. Y creo que es bueno también eso para Ornella, dentro de la versatilidad, el equilibrio que destila, que es muy equilibrada en todo. Creo que lo hace, lo estamos diciendo, ¿no? Lo hace todo bien y eso es un dato a tener en cuenta. Pero claro, no hemos tenido tampoco la oportunidad que ahora de verla lucirse en lo que es ese aspecto que dice Sofía, que creo que es muy importante y lo tiene, lo tiene innato, que es en conectar en lo que, en esa chispa que puede dar la improvisación y la conexión cuando tú estás encima del escenario. Entonces tampoco la hemos visto aquí haciendo un lip sync en el All Star. Entonces, creo que hay una parte de ella, de las que ya lo conocemos de la temporada 3, que tampoco dio mucho tiempo a la temporada 3 a ver, que es eso, ese aspecto de la conexión que puede lograr cuando ella está en el escenario. Eso lo hace muy única y es cierto que ha habido varios miembros de jurado invitados que cuando haya estado ahí se lo han celebrado, porque está en la presencia escénica que tiene, creo que también es algo que le hace destacar mucho. Y bueno, me da pena pensar que no se ha visto mucho, pero a ver si en la final puede lucirse eso. Yo para terminar de Ornella quería decir que no la conozco tanto, me impresionó mucho cuando empezó el All Star y me parece muy paradigmático porque es como la idea que yo tengo de Ornella es justo la contraria que tengo de Yurigi, ¿no? Creo que Yurigi tiene, lo que he dicho, ¿no? Es menos completa, pero tiene más potencial. Y Ornella es un poco al contrario, como que tiene muchas menos fisuras, pero a la vez no ha tenido tantos momentos destacados o que yo recuerde, quitando ese primer programa en el que yo me hice Team Ornella y Team Ornella sigo. Entonces, no sé, creo que si quiere ganar, si quiere llevarse la corona, va a tener que dar un step up. Vamos a ver también los challenges y el formato si le beneficia. Se lo podría llevar perfectamente, pero es verdad que tendríamos que ver a la Ornella que vimos al principio y una Ornella que quizás se ha desinflado un poco, o sea, se ha quedado un poco como ruido de fondo a lo largo de la temporada. Y además, yo de verdad pienso siempre y sé que... Pero es problema del programa que yo piense en lo que ocurre detrás de las cámaras, pero ¿tendría mucho sentido que ganase Ornella cuando no ha ganado ni una sola vez durante la temporada? Quiero decir, ella como tal, sí, ¿no? Por supuesto. Pero es como un sentimiento de ¿por qué no la habéis premiado antes? Por eso, ese es el contra que yo veo. Que no hay como ningún rastro, ¿no? No hay miguitas de pan que te diga, bueno, a lo mejor sí, el primer programa o el segundo quedó tal. No. Y eso es una lástima. Porque llega a la final un poco, yo creo que es la única, ¿no? Que no ha ganado, que no ha estado top. Claro. Pues es, a ver, pero bueno. Estuvo top en el primer programa, creo, ¿eh? Ah. No ganó, pero estuvo top en el primer programa que hizo el lip sync con Seth Lass. Vale, eso, acláralo, porque si no luego la gente nos lo dice por los comentarios. Esto os habéis equivocado. A ver, lo decimos todo de memoria. Es verdad, fijaos que yo había dicho lo del lip sync y de eso, pero claro, es que llevamos tanto tiempo sin verla que no le ha dado tiempo a lucirse ahí en esa parte. Quedó ya como un poco atrás. Bueno, pues yo creo que ahora sí que podemos ir concluyendo esta reunión donde hemos intentado hacer un poco de balance, de análisis de cada una de ellas. Al final estamos aquí para disfrutar. Quien gane, da igual. Lo importante es el proceso, es el viaje, ¿no? Un viaje un poco turbulento en este caso, pero que también nos ha dado momentos, que es con lo que nos vamos a quedar. Así que nada, la gran final, la semana que viene, la comentaremos también en el Batallón Pluto Untucked, último programa. ¡Ay, qué lástima! Pero tendríamos que hacer algo especial, no sé. Tendremos que pensar, ¿vale? Algo de la semana, alguna performance, algo. No lo sé. Ya veremos. Así que nada, Marta, que nos vemos la próxima semana ya. Sí, de verdad que penita me va a dar que todo esto se acabe, pero bueno, hay que aprovecharlo y cogerlo con fuerzas porque queda poquito, pero lo disfrutaremos. Totalmente, lo vamos a intentar. Y Sofía, igual, que nos vemos a ver quién gana finalmente. A ver quién gana y veré a ver si puedo traer yo una performance, que se me está ocurriendo una cosa. Ya veremos a ver si la puedo hacer. Vamos a darle vueltas. Y lo mismo, Víctor, que ha sido un placer y que gane la mejor drag queen, ¿no? Como hace Supreme. Bueno, como diría Puppy Poison, lo importante es participar y estar en todas las ediciones posibles. Y yo me estaba al principio un poco triste, día triste, sin ganas de tuitear, porque es como, jope, se acaba de All Stars, estoy viendo la Season 16 de RuPaul, que se está acabando también, pero luego he pensado, lo bueno de ser nuevo en esto es que tengo todas las seasons del mundo por ver, ¿no? Entonces, no estoy tan triste. Ya de paso aprovecho, hashtag dejad Twitter, por favor, dejad Twitter, que casi no podéis empezar bien la semana, que solamente hay cosas malas en Twitter, hacedme caso. y Ari, lo dejamos también aquí, que estaba yo pensando, la semana que viene no tendrás problema para grabar, ¿no? Porque claro, el domingo estás de haciendo cosas, ¿no? Estás de jurado y todo eso. Yo el lunes estoy de jurado, de hecho. Claro, entonces, por eso te digo, ¿cómo lo vamos a hacer? Tendremos que ver cómo grabamos, igual podemos contar con invitados de última hora, no sé, yo ahí dejo caer la idea, pero bueno, a ver qué pasa. Yo tengo muchas ganas, la verdad, porque de verdad que, aunque coincido en que si no se la lleva Seth las va a ser una sorpresa, yo en mi corazoncito sigo pensando que hay bastantes posibilidades de que se la puede llevar cualquier otra, así que bueno. A ver qué pasa. Y si se lo lleva Seth Lass, estupendo. Yo lo que quiero es un buen espectáculo, un buen programa y pasarlo bien. Un besito para reírnos. Y ya está. Agustín, te queremos en el alma. Y a los demás también. Gracias por haber estado todos comentando, dándole like, compartiendo, porque esto es una cosa que nos inventamos de la nada. Es la primera vez que lo hacemos. Cometeremos muchos errores, pero que no hay maldad ninguna, no tenemos inquina hacia nadie, de verdad. Y que intentamos disfrutar de una franquicia que amamos y que ha hecho ser las personas que somos a día de hoy, de alguna manera. Así que lo dejamos aquí y que muchas gracias por vernos. Un saludo. Adiós.